contenido latente. Surrealismo en radio. Bueno, ahora sí, más tranquilos, más acomodados. Vamos a mandar saludos. Tenemos un saludo para Juan Martín y Sol. Muy bien. Así me dijeron. Bueno, vamos dos a. Veces me dijeron. Sí. Vamos a meternos de lleno en el programa. Ya está con nosotros este guitarrista de la puta madre, que se llama Juan Isauló. Sí. Bueno, que él forma la banda Cana. Así que bueno, ya salió el disco, que nos trajo acá, lo tenemos en la mesa. Uh-huh. Así que bueno, contarnos un poquito de este disco. Bueno, hola muchachos, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación primero. Bueno, el disco salió a la luz en febrero, como estábamos hablando hace un ratito. El 3 de febrero fue. Y el proceso de grabación se hizo durante todo el 2016. Ajá. Fue hecho de una manera muy casera, muy, muy rústica. O sea, montamos un estudio en una quinta y se fue grabando ahí más que nada el bajo, la batería, todo. Después se fue terminando de manera muy casera. Y como decimos con Fernando, que es el guitarrista que está ahí, es el antidisco, porque se compuso en el mientras los íbamos grabando, nada estaba compuesto ni ensayado ni nada. O sea, hubo mucho laburo después en edición y más que nada terminar de darle forma a los temas en el estudio, digamos. Para aquel que no los conoce, contanos cuántos son. ¿Cómo se conforman? Canavan es una mutación de músicos y de gente, ¿no? O sea, el disco fue grabado, digamos, con una formación y que actualmente estamos tocando con otra. O sea, pero un género definido, digamos, para los que no saben. Sí. Esto es blues. Es country blues, country lo blues. Llamaría yo, digamos, y sí. Más que nada, sí, tiene todo mucha reminiscencia al blues, que es lo que más me gusta a mí, pero con una cuota también de country, por la instrumentación también, claro. La guitarra, el dobro, el banjo, toda esa instrumentación en algunos temas hace más reminiscencia al country. Es un disco que fue buscado no desde lo... desde la estilística del género, sino de lo estético del sonido. No sé si me explico. Claro, sí, sí. Buscando más una estética sonora que si se parecía a algo o no. Incluso hay una canción que se la di con mi padre que está ahí en el disco que ni siquiera es un blues ni un country. Es como una canción media, no sé, hasta parece una polka por un momento. Claro. Sí. Y con lo de la formación que estabas contando, entonces... Claro, la formación, por eso te digo, fue una formación inicial que fue la que se prendieron el proyecto de grabar un disco y componerlo en el mismo estudio. Claro. O sea, que en ese momento en la batería estaba Luis Ferreira y en el bajo y contrabajo estaba Alejo Saggio. Y sí, siguieron tocando y siguen tocando conmigo Fernando Aguilar en la guitarra y Ezequiel Petrov en la armónica. Bien. ¿Cuánta energía lleva hacer el disco? Muchísima. Cuando uno abre el disco se encuentra de que varias personas hicieron, o sea, muy pocas personas hicieron todo. Sí. Imagino que conlleva un desgaste importante. Sí, a mí esto en particular, digamos, primeramente es un EP, no es un disco, por el tema de la cantidad de canciones que tiene. Sí, tiene seis canciones. En realidad teníamos 12 canciones como para seguir armando, pero era como que ya se iba a dilatar mucho y decidimos transformarlo en EP y sacar estas 6 canciones y darle como un cierre, porque si no era interminable. Por todo esto que estábamos hablando, el esfuerzo que lleva, las horas que lleva de no es solo grabar, sentarse a grabar, sino en la edición, en la masterización y en todo esa etapa, digamos. Lleva mucho tiempo. Y bueno, y después el tema de mi capricho de que la tapa sea de madera. Sí, está muy buena. Está muy buena. Viste, se llama rústico el disco y no tenía que ser menos que con algo que simbolice lo rústico, ¿no? También es una serigrafía que hice yo, lo que está impresa, digamos, en la madera. Está buenísimo. ¿Pasamos a escuchar algo? Ya que estamos hablando tanto del disco. ¿Con qué empezás? Vamos a tocar una canción que no está en el disco, que quedó afuera también del disco. Y bueno, ya la estaremos grabando en el próximo. En el próximo. Muchas gracias. Buenísimo. Contanos cómo viene esto de la presentación del disco ahora. ¿Fue presentado en febrero? Fue presentado en febrero y todavía no volvimos a tocarlo. Sí. Lo que pasa que, acompañado con La Cana, me largué a tocar solo en proyecto solista. No tan solo, porque estoy acompañado por Joaquín Inza, que toca la tabla de lavar. Claro. En un estilo de country blues, sí. Así, y estamos haciendo un espectáculo en dúo y me empezó a demandar mucho más tiempo que le podía dar a La Cana. Claro. Lo que La Cana como surgió como una mutación también de músicos, sigue mutando. O sea, los temas de La Cana son composiciones mías. Claro. Entonces... el proyecto que tengo en dúo se llama Juan y Saulio con mi nombre y se llama Music for the Homeless. ¿sí? Que es una especie de traducción de música para los desamparados, como lo queremos ver a nosotros, no como para los hombres sin techo, digamos. Claro. Y en ciertas ocasiones salió a tocar de Juan y Saulio Music for the Homeless en formato Big Band, le pusimos, en el cual el Pinky, Joaquín Inza, que él toca la tabla, también en realidad es baterista, claro. Se sumó a la batería, en una ocasión Julio Rigoli en contrabajo, en otra ocasión Marcos Rico en el bajo, y tuvimos guitarristas, Joaquín Arrezaigor, o Fernando Aguilar, el mismo guitarrista de La Cana, uh-huh. Y la sorpresa de que está en teclado Ariel Giordano y en trompeta el Mono Fantaguzzi y en saxo Gengis Khan. Es como una big band. Entonces salen temas de La Cana que están grabados en ese disco y composiciones que voy haciendo nuevas en formato dúo y las transformo en big band. O sea, es como que... Pero con la Big Band no salís en vivo. Sí, estamos tocando, sí, tocamos dos veces ya. Está buenísimo. Sí. En Rey Lagarto y... Sí, las dos veces en Rey Lagarto, un sábado. Salió el formato más Big Band. Lo que pasa que, si bien el formato de tocar en dúo está bueno, porque también me da la posibilidad de tocar en lugares donde una banda no podría tocar. Claro. Y totalmente acústico, sin enchufar nada, ¿no? Sí, o sea... Sí. También tengo la posibilidad de ir a lugares a tocar donde, digamos, lo acústico sería como, no sé, me imagino un Pura Vida tocando acústico. Por ahí estaría bueno, pero por ahí a las 2 de la mañana creo que me tiran con un piedrazo. Entonces ya en esos lugares decidimos, digamos, salir ya en formación bien. Homeless Entonces Big Band. Medio con el dúo, sí. Y con la Big Band. Claro, claro. Y por eso también quedó relegado un poco el disco de La Cana. Claro. O sea, por eso mismo, porque también los músicos fueron todos itinerantes. El disco lo presenté y estaban los hermanos Compagnucci, banda de La Rufino. Sí, en bajo y batería, son amigos, bueno. Y por eso mismo, o sea, va mutando todo el tiempo. Claro, claro. Sí. O sea, que el proyecto así, como en concreto, todavía va a surgir en el futuro. En pero, concreto es seguir tocando las canciones, en, claro. Para mí, en cualquier formato que pueda llegar a hacer. A surgir. Digamos, claro. Lo bueno que casi siempre por ahí hasta se van versionando las mismas canciones. Por esto mismo, por la cantidad de músicos que la van tocando y cada uno tiene su impronta y su estilo. Eso está buenísimo. Juego más a un papel de director cuando voy a tocar, porque ni siquiera ensayamos a veces. Claro. La última presentación de la Homeless Big Band no se ensaya, o sea, se pautan cosas y yo soy una especie de director, están todos mirándome a mí, ¿viste? No es que sale una payasada porque, digamos, ya están pautadas ciertas cosas. Uh-huh. Pero está bueno eso, ¿viste? Tiene una cuestión de improvisación, de incertidumbre a veces, ¿viste? Está bueno, me gusta tocar así igual. ¿Y qué crees que es lo que genera que vayan cambiando los músicos todo el tiempo? O sea, además de darle cada cual su impronta. En realidad, también eso también a veces me autocritico, que o sea, que a veces no sé, creo que no soy un buen líder. Digamos, ¿no? O sea, para mantener una banda con los músicos estables. Aparte que en mi círculo de amigos músicos, la mayoría ya tiene proyectos. Claro. Y proyectos donde están comprometidos, digamos. Entonces, como que yo no me gusta atar a nadie, digamos. El que se prende, por ejemplo, Joaquín Inza, el que toca la tabla conmigo, y se prendió alucinante, pero él también tiene un proyecto, él toca en Las Armas. La batería y bueno, estamos a dúo codo a codo con Joaquín, que es el que más toco por el tema este que estoy tocando mucho acústico en dúo. Claro. Pero no sé, quizá en algún momento haya encontrado músicos que se quieran quedar, ¿no? Pero no es por un mal líder de que soy malo o exigente, sino porque no me gusta atar a nadie en un sentido, digamos, ¿no? Eso mismo. Y más, y hablando con el tema de formato Big Band, como decís, también es jodido. Coordinar con los horarios, no, de cada uno, ensayo, sí. Presentaciones. El mono, claro. Cada cual con su proyecto. Claro, es jodido. Tienen todos proyectos, sí, todos tienen proyectos. Y aparte que, bueno, siempre fui guitarrista, nunca fui frontman, ¿viste? O sea, con La Cana fue mi primer proyecto en el cual fui frontman, ¿viste? Tenía que cantar y estar adelante y hablar con la gente y todo eso. Y realmente después con el tema de cuando salió el proyecto solista y tocar con mi nombre, que era algo que no me negaba, me rehusaba, digamos, pero la gente me conoce como Juan Isaulio, así claro. Que tenía que hacerlo en un momento y me enseñó otras cosas y es como que es un desafío constante tocar solo, ¿viste? E incluso, bueno, estamos haciendo un show todos los jueves en Pipistrelo, ahí en un bar, en el cual no hay escenario. Son tres entradas de tres canciones y estamos rondando por todo el bar. O sea, no nos sentamos, ni hay un escenario, nada. Es acústico y vamos caminando y estamos un ratito en una mesa, en la otra y en el pasillo. Ese bar queda en 46, casi 6. Entre 5 y 6, casi 6. Ah, Pipistrelo, ya. Es un lugar muy copado. Tiene propuestas interesantes, ¿viste? Los lunes, por ejemplo, algo atractivo e interesante que hacen los lunes a la gorra. O sea, hay un menú en el cual vos decidís qué es lo que querés pagar. O sea, es así, está bueno. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un temita del disco? Ya que vamos a ver qué tal suena ese disco rústico. Tanto. Dale. Thank you. continuamos en Contenido Latente. Seguimos con Juan y Saúllo. Sí. Saúllo. Lo vamos viendo. Sí. Saúllo, algo. Es Tano el apellido, viste, claro. Que la doble L no se pronuncia. Claro. Con Juani. Con Juani. Hace, sí. Ya saben. Sí, bueno, sí. Estábamos hablando un poco, aparte de los jueves, ¿seguís los viernes en Rey Lagarto abriendo? Sí, seguimos abriendo con el ciclo Malditos Acústicos. Bien. Ahí temprano, los viernes, arrancamos 10:30 hasta las. Son 40 minutos de entrada ahí acústica. Bien. Y no siempre estoy yo, digamos, en lo acústico. Por ahí acompaño a alguien que viene, invitado. Claro. Por ahí, este viernes, por ejemplo, va a ir una banda que se llama Mystery Train, que en realidad son los chicos de la Silver, Tito, con su mujer y su sobrina, tocando en formatos acústicos, temas muy viejos de blues, versiones de Elvis, Johnny Cash. Buenísimo. Va a haber un poco de todo en el acústico. Promete. Sí, sí, está bueno, está bueno. Bueno. Eso va a ser este viernes. Bien. En el Maldito. ¿Y los jueves lo que dijiste? Los jueves en Pipistrelo. En Pipistrelo, ahí. Pipistrelo. Sí. El organizador de los acústicos sos vos. Claro, eso fue una. O sea, una ocurrencia. Yo soy parte del Maldito Blues Club, el cual todos los viernes ahí en Rey Lagarto hacemos un ciclo de blues, que llevamos dos bandas eléctricas y luego, si hay tiempo o no, hacemos una pequeña especie de zapada para que los músicos puedan tocar. Como vimos que, viste, que el público siempre suele llegar tarde a todos lados. Jamás. No nos difames. No. Hay una franja horaria, nosotros el club lo abríamos a las 10 de la noche. Y la banda, digamos, eléctrica, la primera banda, la de primer turno, empezaba a tocar 11:30. Entonces había una franja de 10 a 11:30 que estaba desperdiciada. Claro. Entonces, bueno, se me ocurrió a mí empezar a tocar acústico en ese horario, a partir de las 10:30 puntual. Incluso, hasta para hacerlo atractivo, pusimos que de 10 a 11 hay 2x1 en la entrada. O sea, bien, la entrada sale a la mitad. Para que la gente, bueno, se pueda acercar más temprano también. Está bien. Y está bueno porque es una propuesta diferente. Los acústicos, si bien son de blues, de country, de folk, también proponen otra sonoridad, digamos. Pues ya eléctrico va a haber dos bandas. Claro. Y a veces hay mucha gente que se dedica a hacer acústico y no tiene la posibilidad en el escenario como para expresarse, digamos. Entonces, bueno, de ahí también están todos invitados, igual. Siempre. ¿Y cómo también van variando todos los viernes los, claro, músicos? Todos ¿y cómo los se viernes acercan o a aquel que y quiere participar? Y yo voy convocando a la gente que me va preguntando, se acercan y igual lo publicamos en la página del Maldito, eso, de que cualquier cosita se contactaban conmigo. Así que, bien, se va dando. El viernes pasado estuve con Pico, Pablo Sermoglio, haciendo también clásicos de blues. Han pasado Roberto Porcio, que es un guitarrista de Buenos Aires, que escribió 3 libros de blues, en el cual en los acústicos tocamos un poco y presentamos un poco de esos 3 libros que él sacó. Así que, bueno, sirve para eso. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, ¿querés tocar otro temita? A ver. Tocamos, sí, tocamos. ¿Qué sale? Vamos a tocar un temita que está en el disco. Bien. Sí, señora. ¿Dónde lo podemos conseguir el disco? El disco actualmente el único lugar que se puede conseguir es en el Maldito Blues Club. Claro. Los viernes allá, estoy viendo si dejo algunos discos. Lo que pasa que es una edición limitada esta, la de la caja de madera. Después seguro saldrá en formato con sobre y un chas gracias abajo. Pero me costó Batoncito muchísimo esta edición, digamos, entonces como que va a ser una edición buenísimo limitada. Voy a hacer el único tema que está en el disco que no es mío, que es un clásico de blues que se llama Rolling and Table. Well, Muchas gracias. Buenísimo. Les recuerdo que la página de Facebook para ver las fotos, digo lo de las fotos porque para que vean la guitarra de Juani, es Contenido Latente, como el nombre del programa, así estamos en Facebook. Bueno, ya el año pasado hablamos un poquito de esta guitarra. Sí. No sé, si querés presentarla o repetir, porque está. Sí, es una guitarra resonadora. Es de metal, lo único que tiene madera es el mango. Y tiene unos conos que funcionan como una especie de parlantes. Es un invento de la década del 30, más o menos, que se hacía porque no había electricidad, no había manera de amplificar las cosas. Claro. Y se inventó este sistema. Después quedó en la guitarra, se usó en el blues, en el country blues, en la música hawaiana y demás. ¿Cuántos fans tiene? ¿La guitarra? Un montón. Tiene más que yo la guitarra. Porque todos siempre van a la guitarra. Sí, después sí, le miran sí, la cara a él, pero sí, sí. Es fabuloso. No, mucho más que yo, seguro. Eso sí, sin dudarlo. Bueno, le damos las gracias. Sí, no, como primera gracias. Medida. La verdad que gracias a ustedes, chicos, por la onda, por siempre apoyar las bandas independientes, que tanto nos cuesta a veces, y tener un espacio en una radio y tan importante como esta, tan luchadora, la verdad que siempre es un placer venir cuando nos invitan, así que desde ya muchas gracias. Bueno, gracias a vos, cuando quieras, ya sabes. Bueno, vamos a continuar con un temita del disco, de Juani. Muchas gracias. Dale. Thank you. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Seguimos en Contenido Latente, primera edición 2017, y vamos a estar hablando ahora con Bárbara Sánchez, que el jueves 23, este jueves, van a estar organizando la vigilia, una vigilia cultural con Teatro por la Identidad. Buenas noches, Bárbara. ¿Bárbara? ¿Se escucha? Bueno, estamos teniendo dificultades. Hola. Ahí está. Hola, Bárbara. Hola, sí, sí, ahí te escucho perfecto. ¿Qué tal, Malena y Guillermo? Te saludan. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contanos de qué viene esta vigilia. Bueno, esta es la segunda vigilia cultural que organizamos. La primera fue el año pasado. Es una actividad que hacemos y que queremos seguir haciendo los 23 de marzo, conmemorando, digamos, el aniversario un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar. Esto se lleva a cabo en la estación provincial, en 17 y 71, va a ser este jueves desde las 21 horas, y es un poco desde nuestro lugar, que es el arte, la cultura, poder conmemorar esto y poder reunirnos entre todos. Eso es la premisa sobre todo, ¿no? Nosotros, bueno, venimos haciendo ciclos que son en septiembre, que también tienen otra cosa, y en este caso es conmemorar un aniversario de la dictadura desde el arte, desde las manifestaciones culturales, desde la música, y también un poco apoyando y continuando lo que son las marchas, ¿no? Digamos, nosotros lo hacemos en forma de vigilia, justamente esperando el 24, luego de la marcha, porque va a ser desde las 21 horas, y acompañando también lo que va a ser la marcha del 24. ¿Cómo fue la respuesta que tuvieron el año pasado y qué esperan de este año? La respuesta que tuvimos el año pasado fue muy buena, hubo mucha gente, fue muy movilizante, también yo creo que se generó otra cosa a diferencia del ciclo. El ciclo nosotros lo hacemos en septiembre, en la semana que coincide con la noche el aniversario de la Noche de los Lápices. Y bueno, en este caso, al ser todo en una noche, se condensó mucha cantidad de gente. El año pasado tocaron miembros, tocó casi toda la orquesta del Teatro Argentino, la orquesta municipal, y que ellos el año pasado estaban con un conflicto muy grande. Fue muy emocionante, se empezó tocando el himno, y me dio la sensación de que había una cuestión colectiva de por sí, por la fecha, por estar todos juntos en esa fecha, que era energético, muy especial, casi indescriptible. Justo el otro día estaba revisando unos videos que filmé con el celular sobre, bueno, justo el momento que se me viene ahora es la orquesta, y se me pone la piel de gallina de pensarlo. Hay algo necesario de poder juntarse en estas fechas, más también con lo que está pasando en este momento cultural tan importante, digamos. También recordamos que en este momento para toda la gente que hacemos teatro independiente es un momento complicado, es un momento de muchos cierres, es un momento, así como la orquesta tiene su momento difícil, todos los teatristas lo tenemos. Y la verdad que poder unirse para juntar estas cuestiones, ¿no? Porque es el aniversario, es lo que le está pasando a la cultura en este momento, es el marco que se está dando político en el país, donde las afirmaciones negacionistas cada vez son más grandes, donde todo el tiempo se duda de cuánta cantidad de desaparecidos hay, de si las madres, si las abuelas, si no, si Eve tiene que estar presa, si no tiene que estar presa. La verdad que poder armar una actividad así es es muy fuerte lo que se provoca, tanto para nosotros que lo hacemos, como para toda la gente que va, que se junta, y para también para los artistas que participan, claro. ¿Qué artistas van a estar participando este año? Bueno, este año va a estar Sergio Poli con su quinteto de cuerdas, Mood Swing, que es una banda de swing, va a haber una intervención teatral, va a estar la murga La Gran Puta y a un colectivo de candombe. También va a haber lecturas. Va a estar muy bueno, digamos. Va a ser un punto de encuentro después de la marcha. Predomina lo que es teatro, pero bastante variado, digamos. Si hay orquestas, sí, si van a haber bandas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. En realidad, de hecho, teatro hay una intervención. Son muchas cosas de otra índole, porque nos parece que está buenísimo que haya de todo tipo, que haya música, que haya murga, que haya lecturas, que haya teatro. El año pasado también hubo danza, estuvieron artistas plásticos haciendo pinturas, siluetas, todo lo que se puede hacer es súper bienvenido. ¿Cómo se preparan? O sea, ¿cuánto tiempo de organización les llevan? Y son todos independientes, imagino que tienen todos muchos proyectos paralelos, pero así todo encuentran un espacio y un momento para hacer este tipo de cosas. Sí, la verdad que es se vuelve a veces un poco complicado, no voy a decir que no, porque justamente todas estas actividades nosotros las realizamos de manera ad honorem y nos juntamos durante todo el año a generar el ciclo de septiembre, y para esta actividad estamos trabajando, yo creo que hace 2 meses más o menos, por ahí, así que poniéndole todo el cuerpo y lo que podemos, digamos, ¿no? Porque es un año de mucha lucha desde muchos frentes, así que bueno, nosotros, yo por lo menos lo que más puedo ponerle garra es a esto, desde este lugar. ¿Querés reiterar la invitación? Claro que sí. Esto va a ser el 23 de marzo, este jueves, desde las 21 horas, en la estación provincial, que es en 17 y 71. Esto es absolutamente gratis. Es una vigilia cultural para conmemorar los 41 años de la última dictadura cívico-militar. También es en pos de la búsqueda de todos los nietos que le faltan a Abuelas de Plaza de Mayo. Va a durar aproximadamente hasta las 12:30. Vamos a tratar de ser muy puntuales para empezar. La conducción va a estar a cargo de Eleonora Gottlieb, también integrante de nuestra comisión. Y esta actividad es específicamente contra el olvido, contra el miedo, porque nunca más se tiene que repetir la historia tan oscura que pasó en nuestro país. Y es para y hasta que aparezca el último nieto. Con eso tenemos un convencimiento muy grande, y Teatro por la Identidad va por eso, para que aparezcan todos los nietos, que son casi 400 que están faltando. Muy bien. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Los invito también a que vengan el jueves, a que puedan participar. Y bueno, de vuelta, muchas gracias por la difusión que le están dando a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, y muchos éxitos para el jueves. Gracias, chau, chau. Ahí pasaba Bárbara Sánchez hablándonos de la noche de vigilia. Que hace Teatro por la Identidad de La Plata, este jueves, 21 horas, 17:71. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 7.50. Soy de la clase 70. No me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable. Vi la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8. Mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito. Por bala dejé el chupete. Todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Voy a Monzón mirar la hora

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, gente linda. Con todo el cariño, con todo el amor y... Aunque la distancia nos haga a no vernos tanto. Les mando un re abrazo y mucha linda energía. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Hola, somos los choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo y dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Si gana la Este, ganamos todos y todas. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Empezamos la segunda hora de Contenido Latente y bueno, vamos a estar hablando un poco de los 9 años de este bar ya medio legendario, el Pura Vida. Y ya tenemos en línea a Martín Rico, que es... Marcos. Perdón, Marcos. Marcos Rico. Lo nombramos recién. Que son muchos nombres, muchos invitados, muchas entrevistas. Perdón. Marcos Rico, que es el bajista de Perros de Presa y que nos va a contar un poquito de esta fecha. Buenas noches. Hola. ¿Qué haces, Marcos? ¿Todo bien? Hola, todo bien, todo tranquilo. Bueno. No me llamo Martín, loco. No, está bien, perdóname. No pasa nada, todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Acá recién terminamos de ensayar con los chicos, estamos preparando un temita especial para el viernes, para cerrar el aniversario de Pura Vida. Se viene y con bueno, todo. Va a haber un montón de bandas, así que va a estar bueno para que vayan. Y es un homenaje a Charly García, al que le guste, está invitado, va a ser una larga y extensa jornada. Está bien, es un ciclo, sí, con muchas bandas, y me decís que aparte es homenaje a Charly. Claro, se graba un CD con DVD incluido, homenaje a Charly. Ya lo he hecho varias veces en Pura Vida, de que cada aniversario arman un homenaje y graban CD en vivo, y esta vez, bueno, lo vuelven a hacer, así que va a estar muy bueno para que vayan. Obviamente también las bandas van a tocar temas propios, ¿no? Pero bueno, hay un temita de Charly que cada uno va a homenajear a su manera, ¿no? Son muchas bandas, ¿no? Sí, son como 8 o 9 bandas. Te puedo nombrar un par, si querés. Algunas me acuerdo. Tengo una listita acá. ¿A qué hora arrancaría todo esto? ¿Cuál? Y teóricamente esto arranca a las 7 de la tarde, creo que dice el evento. Bien. Pero no creo que arranque tan temprano. Bien. Pero bueno, dice 24 de marzo de 17 en adelante. Claro. Pero no sé. Bien. Calculo que va a arrancar tipo 8 de la noche cuando caiga el sol seguramente. Pero son muchas bandas, esto hasta las 4 de la mañana se toca. Para que te des una idea, nosotros tocamos tipo 2 y media de la mañana para cerrar, o capaz que hasta a las 3. Tu banda así Perros de Presa. Claro, exactamente. Bien. ¿Qué canción eligieron para homenajear a Charly García? ¿Se puede saber? Y elegimos Me Tiré Por Vos, porque es una por banda, ¿viste? Claro. Y elegimos Me Tiré Por Vos, hicimos una versión media rockera y al estilo nuestro, más que nada. Y bueno, no sé qué otros temas habrán elegido los demás muchachos. ¿Y se le calcula más o menos 40 minutos por banda, una cosa así? Sí, más o menos, sí, porque teóricamente son 5 temas. Y se toca 2 veces el de tema de Charly, para tener 2 tomas, porque como se graba en vivo, ¿viste? Hay que tener 2 tomas. Arrancamos claro. con el tema de Charly, después tocamos un par de temas nuestros y cerramos con el de Charly. Son 5 temas por banda. ¿Cómo surge esto, lo de grabar DVD? Se cortó la comunicación. Problemas técnicos. Ahora bueno, en breve. Acá tengo la lista igual de las bandas. De las bandas que van a estar tocando. Son un par, ¿eh? Va a estar Diego Martés, banda. Va a estar la banda Roto. Plaga de Langostas. Chico Ninguno. Queme con Tursi. Bueno, Perros de Presa, la banda de Marcos. Suruba. Lynx. Y Falso Krupp. Yo a Lynx lo escuché, suena muy bien. Lo recomiendo. Bueno, a ver, vamos a ver si lo establecemos. Si podemos retomar la comunicación. Recordamos que va a ser este viernes, como siempre, ya es costumbre que Pura Vida corte la calle y festeje su cumpleaños. En 8:61, para los que no saben. Vamos a ir a un poco de música a ver si podemos retomar la comunicación. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo. Yo por ella dejaría el basurero, pero antes le quiero entrar. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Isabel, fugate al campo y dame tu amor. Ahí escuchábamos el perro Toro y la cachorra Isabel mientras hacíamos la reconexión telefónica con Marcos. Marcos, ¿se dice ahí? Sí, ahora sí, perdón. Dale, joya, no pasa nada. Tocamos rock and roll, nunca vamos a tener un buen celular. Che, muy bueno el tema recién. Estoy muchas gracias. El tema del primer disco que grabamos y está, todavía estaba la formación anterior ahí. Bien. Había un teclado. Por lo que tengo entendido, está, estás en varios proyectos, ¿no? Aparte de Perro de Presa. Sí, sí, son varios los proyectos. Cada vez más, pero bueno, sí, sí. Somos varios. ¿Querés te nombre alguno? No sé. Dale, si querés, antes de cerrar. Sí, estoy todos los viernes en Rey Lagarto, que hacemos el Malito Blues Club. Sí. En la Power Blues y en La Máquina. Un homenaje a ICDC. Muy bien. Así que está bueno, hay que tocar mucho. Está bien. Bueno, ahí ya leímos lo que es las bandas que van a estar integrando este cumpleaños del Pura el viernes. ¿Tenés algo más para agregar? Yo te quería más que nada preguntar lo del DVD. ¿Cómo fue que surgió todo esto? Y me imagino que debe tener un retrabajo atrás de todo, ¿no? Poder grabar un DVD. Sí, eso la verdad que lo hace la gente de Pura Vida. Ajá. Siempre graban discos en vivo y esta vez, bueno, va a haber dos o tres cámaras grabando. Y la verdad que está buenísimo porque, o sea, nosotros vamos a ir a tocar como las otras nueve bandas y nos vamos a llevar obviamente un recuerdo de ese homenaje y de lo que somos en vivo, ¿no? La verdad que está buenísimo lo que hace Diego y toda la gente de Pura Vida. Diego, Dani, hay un montón de personas ahí que están dando vueltas en Pura y la verdad que hagan eso y no te cobran un mango, por ejemplo, que van, te tratan de primera y encima te graban un CD en vivo, un DVD, después te lo dan de recuerdo, obviamente después se va a vender en el bar y en distintos lados para recuperar la inversión, ¿no? Pero bien, lo paga todo el bar eso, la verdad que ser parte de un DVD así está buenísimo. Y sí, y estamos súper agradecidos, ¿no? Obviamente con Pura Vida. Genial. ¿Las entradas son anticipadas en el bar? Sí. 50 pesos, si no me equivoco, están ahí. Bien. Re barato para sí, ver a 10 bandas. Sí. Y aparte, para ir a compartir algo para tomar con un montón de bandas, ¿no? Por supuesto. ¿Querés volver a hacer la invitación del día, horario, todo? Perfecto. El viernes 24 de marzo los esperamos a todos en Pura Vida. Más de 10 bandas, porque dice que antes de la fiesta hay un montón de bandas más. Acabo de leer recién en el evento. Vamos a estar tocando con Perros de Presa en Pura Vida, cerrando el evento, así que calculo que será a las 2 de la mañana, por 2 y media seguro, pero vayan temprano a ver que hay un millón de bandas y la verdad que está buenísimo y va a ser una fiesta. Bueno, Marcos, ya muchas gracias y nosotros vamos a seguir escuchando Perros de Presa como para ir poniéndonos buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la onda. Perdón que se me cortó la llamada. Dale. Bueno, y un saludo para Martín también. Dale, manda saludos a los pibes, bueno, a Rulo, a Martín, a José, están todos acá. Dale, seguimos con Perro de Presa, no aguanto más. Muchas gracias, Marcos. paredón. Yo no estoy loco, no, por favor. Me quiero ir de este hospital. Empastillado, no puedo hablar. Voy a saltar, voy a matar. Hombres y mujeres, cada uno. Seguimos contenido latente 2017 y tenemos nuestra primer columna, si se quiere, del año. Ahora media versionada a la del año pasado. Nos sigue acompañando Nancy Sevillano. Buenas noches. Pero tiene una nueva amiga de columna. No. Buenas noches, Nora. Buenas noches. Vendría a ser así. Primero agradecerles el lugar. A Martina, a Sol. Yo también, por empezar, soy una colada bárbara. Ya habló. No me dio tiempo ni a decir quién es, así que no me va a dejar hablar. Encontré en la vida una compañera. Y yo siempre me gusta aportar cuando encuentro a alguien muy inteligente. Digo, pucha, ¿qué estoy haciendo hablando yo, habiendo otro tan inteligente? Entonces me la traje a Nora Witch, que es poeta, maestra, una mina. Miren, les va a encantar. Y vamos a ir hablando de distintas cosas. Y como estamos cerca del 24 de marzo, para empezar el programa, para alargar el tema, vamos a escuchar algo y después la vamos a hacer hablar a Nora. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Emilio Eduardo Acera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea. A ver, Nora. Acá estoy. Estamos las dos un tanto choqueadas, uh-huh. Porque somos, acá hay de distintas edades. Entonces, ¿Cómo ve el golpe? ¿Cómo vio el golpe? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sensación le trae escuchar esto a Nora? Bueno, saludo otra vez. Vi luz y subí. Gracias que me abrieron la puerta. Estoy muy contenta y también muy conmovida. Hablábamos ayer de esto, ¿no? Ya pensar que iba a escuchar esto otra vez, a mí se me estruja todo. ¿Qué se me viene a la mente? Muchas cosas. El terror, por supuesto. Yo era chica, pero palpaba el terror en mis viejos, en la gente. El día del golpe estábamos viajando. Y entonces me acuerdo todos los milicos en la calle. Los colimbas. Creo que tan aterrorizados algunos como el resto de la gente. Haciéndonos bajar del colectivo. Y después todo lo que vino, ¿no? Yo era muy chica, pero se percibía, yo no lo terminaba de comprender, pero un allanamiento a la vuelta de mi casa años después me lo hizo entender rápidamente. ¿Qué debo decir? Esto no te lo conté, a mí fue una obsesión porque yo era chica, pero recuerdo como desde el techo de la casa al lado de mi casa subieron la bazuca y reventaron a toda esa familia y yo tenía una angustia, yo me pasé la vida pensando en esos dos nenes. Y yo me enteré hace 2 años buscándolos, que ojalá me contacte con ellos, porque fueron mi angustia de toda la infancia y toda mi juventud, son de la causa los chicos de la ESMA. Y yo me enteré recién el año pasado que están vivos, porque a mí la angustia que me daba era saber que no estaban. Yo hice un cuento para ellos, algún día se los voy a poder dar, sin saber que estaban vivos. Sé que están, son parte de los que estamos. A pesar de todo, yo creo que, bueno, yo era militante y yo tenía 20 años. Y yo a esa edad le decía a Nora, pensaba que a los 30 me iba a sentar en la puerta de mi casa a ver una patria distinta, una patria tal vez socialista, tal vez más humana, más solidaria. El golpe fue consecuencia de un tiempo antes, ¿no? Ese fin de gobierno peronista de Isabel, que ya nos metía terror. ¿Cómo sería la ciudad de La Plata en esos tiempos? Que cuando fue el golpe, mi viejo, que no tenía en su cabeza para nada apoyar un golpe militar, era peronista, me dijo, buah, ahora puede hacer que se calme un poco la mano. Porque ¿qué pasaba en la calle? Ya había terror, pero era un terror que uno pensaba que era ilegal, que los militares iban a poner orden en eso y que no nos iban a andar buscando por la calle. Y era la AAA, y era el CNU, y era también el terrorismo de Estado. Claro que sí. ¿No? Era también un terrorismo institucional. Entonces yo lo viví distinto a Nora, porque viví ese terror y ese miedo, que siempre digo que me alegro de haberme quedado y no haberme ido del país, porque me hizo una caparazón para aguantar cualquier embestida, porque fue tan duro. Yo me quedé sin amigos, pero La Plata no era La Plata, no es La Plata que ustedes conocen, la ciudad de La Plata con los estudiantes en la calle, con festivales, con organizaciones, con lugares como este, el Olga, que la gente viene y hace su teatro y hace música. No, La Plata se volvió oscura. La gente joven se iba a sus pueblos, se volvían aterrados. La Plata se volvió un lugar imposible de vivir. Un lugar imposible de vivir. Y lo que pensábamos que podía ser una salvación terminó siendo mucho peor. Mucho peor. Podría contar miles de anécdotas, de sucesos. Pero lo que les voy a contar es chiquitito y muy personal, tal vez, ¿no? Me quedó una cosa en la cabeza. Como a Nora le quedaron esos pibes, a mí me quedó en la cabeza que cuando mi casa era una calle de tierra. Y cuando un auto paraba y se cerraban las 4 puertas juntas, hoy sigo sintiendo la misma sensación en el estómago. Nos vienen a buscar. Uf, el 24 de marzo da para mucho. Que no se repita está en nosotros, contárselos a ustedes, seguir machacando todos los días de nuestra vida para que no se repita. Si tengo pocos años de vida, probablemente, ¿no? No soy una mujer grande. Pero si me piden que dé 10 años de mi vida para que ustedes no vivan eso, los doy gustosa. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con ellas dos. Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber y quitar el palo popular. Otra cosa no se puede hacer. Algún tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve pone ya evidencia. En su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Y como nuestra columna siempre va a tener, seguramente, si la seguimos haciendo, si a ustedes les gusta, si no avisen, llamen y digan que no les gusta la columna y nos echan. Y yo dejaré de golpear la mesa algún día cuando deje de ser tan expresiva con mis manos. No golpeo más la mesa, Marina. Y como no va a dejar de ser una columna literaria, como no vamos a dejar los libros nunca de lado, porque ese es el secreto, no dejarlos de lado, Nora, aparte de ser profesora de literatura y otras cosas más, que ya van a ir descubriendo, es muy buena escribiendo poemas. Y nos trajo uno. Y creo que lo va a tener que leer con el aire que le quede. Sí, bueno. Debo decir que el poema lo inspiró, esto es cosas de las redes, un fotógrafo francés, Pascal Durif, un día me mandó una foto de amapolas rojas. Y me hizo recordar que cuando yo era chica, los jardines estaban llenos de amapolas rojas. Y entre otras cosas, los militares también prohibieron las amapolas. Y entonces él me hizo recordar eso y yo escribí este poema. Mis recuerdos de esos años se han vuelto como las fotos. Cierro los ojos y veo un montón de tristeza, un montón de recuerdos en tonos de gris. Un montón de milicos en tonos de gris. Salvo el de nuestra sangre, ellos no soportaban el rojo. Entonces decidieron prohibirnos. Las ideas, por supuesto las revoluciones, y por las dudas, las amapolas. Hoy Pascal me envió una foto suya. Era una amapola, roja, rojísima, como las amapolas rojas de mi infancia. Roja, rojísima, como las banderas, como la sangre de los comuneros de París, como la sangre de los compañeros, roja, rojísima, como la alegría. No hay que arreglar palabras, ¿no? ¿Nos vamos con eso así? ¿Nos vamos? No, no decimos más nada. Me quedó algo, ¿lo puedo decir? Dígalo. 30.000, porque son 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Presentes, ahora y siempre. Muchas gracias, Nora, Nancy, Nora. Bienvenidas al ciclo 2017. Gracias, muchas gracias. Es una mentira. Yo no quiero. En el aire, Radionauta 106.3. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Música en vivo en contenido latente. Continuamos en contenido latente. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que sucedió el sábado, que fue la muerte de Chuck Berry. Para quien no lo conoce, Charles Edward Anderson Berry, alias Chuck Berry, fue un intérprete, compositor, guitarrista y cantautor, considerado como la mayor influencia de músicos que luego dedicarían su carrera al rock and roll y al blues, como nada más y nada menos que los Beatles, los Rolling Stones, Creedence. Bueno, y aparte, pero más que nada fue considerado como el padre del rock and roll, porque sin duda fue como el creador de este género, con temas como Maybe, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, con un estilo muy particular, con su guitarra, bueno, su guitarra es un sonido que quedó marcado con esas bases de rock and roll, claramente inventando más que nada, digo, de vuelta el género. 9 años más grande que Elvis, se diferenciaba de Elvis porque, bueno, hablo de Elvis porque también fue como el creador de este género, el rock and roll. A diferencia de, bueno, era más grande. Elvis vino unos años después. Y bueno, él era Chuck Berry, en vivo también, digamos que era bastante, era un showman, tenía todo su carácter. Fue uno de los músicos de la camada que grabó su primer disco en el conocido sello discográfico Cheese Record, junto a músicos negros, ¿no? Negros bluseros como Little Richard, Howlin' Wolf, y llega ahí de la mano de nada más y nada menos que Muddy Waters. Bueno, y él fue más que nada influenciado. Te hablo que nació en el año 1926. Sus influencias fueron músicos que tocaban en ese entonces boogie, rhythm and blues. Y bueno, también fue el, para aquellos que no saben, fue el creador del pasito del duck walk, que sería el baile del pato, que es el baile que metía en una pata mientras que tocaba sus temas, que después lo imitarían varios artistas como Angus Young de AC/DC. Y bueno, ahí de fondo escuchábamos a los Stones haciendo un tema de ellos, porque bueno, hay miles de anécdotas. El sábado los Stones subieron en su página, pusieron textualmente: fue un verdadero pionero del rock and roll y una fuerte influencia para nosotros. No solo fue brillante guitarrista, cantante e intérprete, sino que también fue un maestro artesano como compositor. Sus canciones vivirán por siempre. Bueno, y con los Stones tienen muchas anécdotas, ¿no? Keith Richards, fanático de él, hay una anécdota muy conocida: se mete en un camarín y ve su guitarra y, bueno, se tiró encima, quiso tocarla

why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. De contenido latente. Antes de irnos por este martes, tenemos una nota de Matías Pázaro que nos gustaría compartir, que está titulada Les pido perdón. Estimados alumnos, les quiero escribir para pedirles perdón. Son muchas las cosas que fallé como docente de historia y llegó el momento de hacer una autocrítica. Perdón cuando, estudiando el movimiento obrero, les expliqué el derecho a huelga. Eso está muy bien estudiarlo, pero resulta que en la vida real hay que cumplir las obligaciones callado la boca, con la cabeza agacha, soportando lo que sea, porque el esfuerzo individual lo es todo. Y al que no le gusta, que se vaya y busque otro trabajo, como en el siglo XIX. Me equivoqué al pensar que los docentes podemos exigir mejores condiciones laborales y que ustedes podrían hacer lo mismo el día de mañana. Perdón por tomarlos de rehenes, como dicen los presentadores de televisión a la noche. Fue un error creer que los docentes también tienen hijos que pierden clases y más aún, pensar en esos padres que les cuesta mantener una familia con un salario que apenas pasa la canasta básica por 20 horas titulares. Perdón por ser un vago que no trabaja. Alguna vez creí que llegar a mi casa, corregir, armar exámenes, planificar clases era parte de mi labor. También creí que planificar actos, hablar con los padres y escucharlos a ustedes en los recreos porque nadie más les pone el oído, todo fuera de clases, eran cosas que formaban parte de la vida de un docente. En fin, me olvidé que caigo con las manos en los bolsillos, estoy 4 horas haciendo nada y vuelvo a mi casa a dormir 4 horas de siesta y no haciendo un triple turno. Perdón por pagar el material. No sé qué se me cruzó por la cabeza llevando fotocopias, libros y todo lo posible para que trabajen, cuando la mayoría de las escuelas, muchos de ustedes no pueden pagarlas. Fue un error de mi parte no gastar ese dinero en un whisky importado. Perdón por poner plata para pagar artículos de limpieza en las escuelas. Si el Estado no se encarga, ¿por qué debería hacerlo yo? Al fin y al cabo, no hay riesgo para mí en que usen los baños meados sin una gota de desinfectante. Perdón por decirles que estudiar es el único camino para salir adelante. Mis 7 años en la universidad, la validación del título, los cursos docentes, sencillamente nada de eso servía. Si desde el gobierno toman voluntarios que jamás fueron formados en la docencia, les mentí. No estudien, no se preparen. Pueden llegar a donde yo llegué por una simple decisión política. No hace falta saber de pedagogía, y menos todavía, no hace falta saber quién entra a un salón. Al fin y al cabo, Kant dijo que no había nada mejor que la buena voluntad, y así funcionará la educación de ahora en más. Perdón por dar clases en situaciones antipedagógicas, lo contrario a lo que establece el artículo 7, inciso J, del Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires. Por trabajar sin calefacción, sin ventilación, sin bancos, sin vidrios en las ventanas, sin tizas, escribiendo la parte de atrás de un mapa a falta de otra cosa. Debía haberme ido y no volver hasta que las condiciones fueran las que correspondían, lo que equivale a decir que no podría volver jamás. Les pido perdón por hablar de ciencia. Les había asegurado que estudiar para convertirse en científicos es un logro individual, pero a su vez es colectivo, que serviría, iba a sacar adelante el país. No sabía que un ministro camaleónico iba a recortarles el futuro. También le pido perdón a los padres, sobre todo de las escuelas privadas. Siempre me olvido que la contraparte por el pago de una cuota es mi renuncia a hacer paro. Suponiendo que la mayoría de las escuelas son subvencionadas y que mi salario es pagado por el Estado, tuve el atrevimiento de adherirme a alguna protesta para la mejora salarial. Me olvidé que allí soy un empleado y no un profesional. Perdón por Baradel, al tipo al que no voté, secretario de uno de los 4 o 5 sindicatos docentes que existen en la provincia, aunque el resto no les importe a los medios, por dejar que me represente y del que todos quieren que me haga cargo. Imagino que también deberé pedir perdón por un gobierno al que no voté, al que, al fin de cuentas, me representa. Así funcionan las democracias representativas. Perdón a mis colegas por estar junto a ellos horas en mesas de examen que no me corresponden, perdón. Haciendo de vocal, pasando actas de un libro que si es que 7 u 8 profesores antes que nosotros todavía no terminaron de pasar las suyas. Perdona al gobierno por meterle un palo en la rueda. No era mi intención no poder cubrir el aumento del colectivo con un aumento del salario del 18%. Perdona a los libertarios argentinos, fotocopias borrosas de Ayn Rand, que tanto fastidio sienten por la escuela pública. Si pudiera cobrar mi salario de dinero que no salga de sus impuestos, lo haría con gusto, para no tener que escucharlos más. Perdona a los que se ofendieron en cada red social cuando me expresé contra el voluntariado. Me quedó claro que psicológicamente no estoy apto para estar frente a un salón, cuando me dijeron que era una lacra del Estado que merecía la muerte. Me alivié de saber que ustedes querían sustituirme. Perdón por las vacaciones de verano y el receso de invierno. Juro que si quiero entrar en la escuela en enero no me dejan. Perdón por mi medio salario en negro. Perdón por las licencias que no tomé pero me acusan de usar de forma abusiva. Perdón por la obra social deficiente. Perdón al gobierno por hacerle paro. Perdón al gobierno anterior por haberle hecho también paros. Perdón al gobierno de Alfonsín por los más de 40 días de paro, aunque yo no haya nacido en esa época. Perdón por haber elegido ser docente y no abogado, ingeniero, dueño de un locutorio. Si sabía que les molestaba, hubiese hecho otra cosa. En fin, porque voy a seguir haciendo lo mismo, día tras día, año tras año. Y no por alguna recompensa, ya sé que eso no existe en ningún orden de la vida, sino por puro convencimiento y porque es lo que sé hacer, ser profesor. Si algún día dejo de pedirles perdón, será por jubilado o porque la cuerda se me acabó antes y tuve que devolver la vida que se me prestó. Pero no por haber dejado un trabajo que, con buenas y malas, me llenó la existencia y me hará trascender en el recuerdo de cada alumno que quiera acordarse de mí. Así que perdón, porque nunca van a saber lo que es estar frente a un aula. Así escribe Matías Pázaro para el blog Fue la Pluma. Esta nota va a estar compartida en nuestras redes sociales para al que le haya generado algo, quiera comentar, compartir, quejarse, lo que sea, va a ser bienvenido. Era lo que queríamos compartir con ustedes. Sí. En vista de lo que se viene mañana, la Marcha Federal por la Educación, y es más o menos lo que pensamos gran parte del equipo de Contenido Latente. Sí, mañana y de siempre, ¿no? Porque es una lucha de los docentes que vienen de siempre, porque cuando yo era chico, cuando vos también, siempre hubo huelgas, siempre hubo paros, y siempre tuvieron que estar peleando contra lo que les corresponde, ¿no? Con cada centésimo de sueldo se pelea como... Por Dios. Siendo docente. Como encima. Si no les correspondiese. Sí, siendo docente. Bueno, sí, como dijiste bien, vamos, quien quiera leer la nota, ver las fotos del programa, estamos en Contenido Latente, en Facebook. Y bueno, será hasta el próximo martes a las 22 horas por radionauta.com.ar FM 106.3. Buenas noches. Llame más, que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada. Ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late, sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo de qué reír. Mira, acá, toca, acá. Cara. Canción de saco azul.